CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos los que nos están acompañando en esta primera... En primer contacto que tuvimos aquí en Mañana de Radio, que nos hayan acompañado también en la primera edición de Puesta al Día. Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Martina Díaz, que está en el control de cámaras, también la saludo. Buenos días a las dos. Y en lo que tiene que ver a Parlamento, ya que hablaban de Parlamento, hoy es, o esta semana es la última semana de actividades ordinarias. Ustedes recuerdan que el Parlamento trabaja del 1 al 18 en actividades ordinarias, después son todas extraordinarias, pero en las ordinarias hay actividades martes y miércoles de plenarios de diputados y de senadores, en el Senado a las 9 y media, en diputados a las 4 de la tarde, eso ya está fijado. Y también hay más comisiones que cuando hay actividades extraordinarias. Por ejemplo, este miércoles ya he visto, y martes y miércoles ya hemos visto que hay una cantidad importante de comisiones. Y hoy también no están las investigadoras, eso quita un poco de presión. Creo que también tiene que ver porque en realidad las investigadoras hay legisladores que tienen que estar en comisión. Y lo que sí hay es comisión de educación a las 11 de la mañana. Que va al Ministerio de Educación y Cultura, supongo que va a ir también Maía, por el tema de la Universidad de la Educación. Y está previsto también que a las 2 de la tarde se reúne la Comisión de Defensa. Entre otras actividades que reitero, comienzan hoy lunes, pero mañana, martes y el miércoles, sobre todo son las más intensas porque se juntan muchas comisiones con los plenarios. Algunos plenarios que ya tienen definido, por ejemplo, el miércoles diputados estar aprobando el proyecto vinculado a el tema de lo que es esta instancia de resolver esta problemática de edificios que están en medio en un limbo y que de alguna manera ante situaciones de trámite de herencias y problemáticas de ese sentido no queden abandonados tanto tiempo y que el Estado se pueda hacer los mismos para poder dinamizar el mercado inmobiliario. Y otro de los temas que está sobre la mesa también es el tema de las multas de tránsito. Se considera que esta semana se debería ya estar aprobando en comisión y luego pasará a ver qué es lo que pasa en el plenario. Estamos hablando siempre de primera cámara. De esto hablábamos con el diputado Conrado Rodríguez, que es uno de los legisladores que redactó el proyecto. El proyecto está redactado por Sebastián Andújar del Partido Nacional, Álvaro Perrone de Cabildo Abierto y Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Y sobre todo hizo referencia a lo que fue la visita la semana pasada de la UNASEP y de su titular, Metediera, con quien han tenido a nivel mediático más de un ida y vuelta respecto a este proyecto de ley. Escuchamos lo que decía el legislador Correa. El talante fue totalmente distinto por parte del presidente de la UNASEP, del que venía teniendo en los medios de comunicación, ¿no? Nos había tildado a los legisladores proponentes de este proyecto de ley para adecuar o racionalizar las multas de por exceso de velocidad. Nos había tildado de demagogos, de irresponsables, de falta de rigurosidad. Ahora vino con un talante muy distinto. Y allí lo que planteó es que a ver si podíamos lograr que esa unificación de multas a nivel departamental y nacional de alguna manera continuara, de que la UNASEP no se iba a poner a discutir el valor de las multas, que la UNASEP no discutía sobre el valor de las multas, a pesar de que los pasados días, cuando el Congreso Nacional de Intendentes llevó a una propuesta de descuento sobre las multas, ahí hubo una oposición muy férrea por parte del director, en este caso Marcelo Metediera. Más allá de eso, consideramos que la comparecencia fue positiva, porque en definitiva queda bien claro de que el proyecto de ley es necesario, que a partir de esta discusión que estamos teniendo, no solamente estamos discutiendo el valor de las multas en materia de exceso de velocidad, sino también estamos discutiendo temas que no estaban en la agenda pública, por ejemplo, la adulteración de chapas o de matrículas, que esto lo vino a decir el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, con gran preocupación, porque aproximadamente 330.000 infracciones no puede llegar a una multa, porque en definitiva no se puede identificar los vehículos. Entonces, esta comisión también está discutiendo eso, a ver si no tenemos que ir también a una modificación en cuanto a la multa cuando se agarra un vehículo que tiene una matrícula adulterada. Así que yo creo que la comparecencia de hoy fue positiva, porque el presidente de la UNASEP vino con un talante distinto y abonando de que exista, que pueda existir consenso y una política pública en esta materia. Él habló también de premiar a aquellos que hacen las cosas bien. Sí, nosotros estamos de acuerdo. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley se establece con claridad la compatibilización de este proyecto de ley con la libreta por puntos. En la libreta por puntos, que en realidad todavía no se ha puesto en práctica, pero que en realidad ya es ley, ahí se establece de alguna manera el castigo mayor cuando hay reincidencia y de alguna manera también premiar a los buenos conductores. O sea, la libreta por puntos continúa y en ese sentido hay total compatibilización entre el proyecto de ley y la libreta por puntos. Con los accidentes... Estación de talleres... Bueno, ahí tiene lo que decía Conrado Rodríguez respecto a este tema. Que veremos cómo termina resolviéndose. Se considera que votos en la Cámara de Diputados va a haber, después veremos qué pasa en el Senado de la República. Otra de las situaciones que están sobre la mesa tiene que ver con la rendición de cuentas. Hemos hablado mucho del tema de rendición de cuentas, pese a que todavía falta mucho para su ingreso. Y hoy sale alguna nota, creo que en el diario País, en donde se reafirma esta situación de la cual hemos hablado. El planteo que ha hecho el gobierno de diferir algunos aspectos que fueron aprobados en el presupuesto quinquenal. Vean ustedes que mientras, por ejemplo, hoy hacíamos nota con la gente del Mides, del sindicato, y ellos plantean la presupuestación, el gobierno no solamente no está pensando en establecer soluciones en esta rendición de cuentas, sino que está analizando diferir las soluciones que dio en el presupuesto quinquenal. Es decir, algunas de las situaciones que supuestamente se van a ir resolviendo a partir del presupuesto quinquenal, por temas de recursos económicos, por no haber crecido lo que se dijo que iba a crecer el país, por la situación de aumentos en los precios de los combustibles y el dinero que Rentas Generales o el Ministerio de Economía está advirtiendo a través de ANCAP y préstamos para sostener que el precio no aumente todo lo que tenga que aumentar, entre otras cosas, aparece allí como claro que la situación va a ser difícil. Tan es así que hoy José Lorenzo López en el diario País, que puede ser uno de los oradores del PCNT en primero de mayo, marca justamente esta problemática de que los mensajes que le llegan desde el Poder Ejecutivo no son buenos. Hay que recordar que López, además de ser uno de los vicepresidentes allí del PCNT, es además secretario general de la COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, que llegó a una serie de acuerdos y que teme que algunos de esos acuerdos sean de los que se difieran respecto a el ingreso de llenado de vacantes o el tema de lo que tiene que ver con acuerdos salariales. Bueno, situaciones que de alguna manera, dice López, hicimos un esfuerzo no llevando adelante todo lo que queríamos, que todavía ahora aparezca allí en el horizonte la posibilidad de que finalmente eso que era un de mínimo no se cumpla, bueno, genera ruido. Y bueno, es parte, insisto, de lo que de alguna forma está sobre la mesa. Lo hablábamos también con el diputado Pablo Abdal hace poquito, que él mismo reconocía también como legislador de la oposición que cree que esa situación se va a dar, la de que se intenten diferir alguna de estas instancias, ¿no? Por eso, reitero, viene bastante compleja esta actividad de rendición de cuentas. Otro de los problemas que se ha generado es aquí a nivel departamental de Montevideo. En este caso vamos a escuchar una nota que todavía no hemos compartido con ustedes, que tiene que ver con Mario Vergara, que ya salió también, yo diría, la mano derecha o la mano que tiene en Montevideo, la calle Pou, que es Martín Lema, De alguna forma indicar que no es así, que se tienen que hacer cargo de sus problemas. Lo concreto es que ustedes recordarán que la Intendencia de Montevideo presentó un programa en la Junta Departamental, un programa que tiene que ver con la búsqueda de recursos económicos extrapresupuestales de unos 300 millones de dólares, con fideicomisos que se acostumbran en muchas comunas. En Canelones se lograron un acuerdo, recuerdan, votaron colorados y blancos el acuerdo del fideicomiso que pidió Leniani. Aquí en Montevideo no se correría con la misma suerte. Muchos es porque la lectura que se hace desde Frente Amplio es porque el botín electoral de Montevideo ya está en juego. Por eso Mario Vergara ha salido este fin de semana a decir que no se puede entrar ya en la etapa de lucha electoral cuando falta tanto tiempo. Pero se indica que algunos ediles del Partido Nacional que habrían dicho que estarían dispuestos a dar el voto a Vergara porque necesita votos de la oposición para sacar esta iniciativa de los 300 millones de dólares para temas de infraestructura, para temas de limpieza, para la compra de nuevos camiones, bueno, una serie de cosas que ustedes recordarán, presentaron cinco ejes que presentó en la propia Junta Departamental, habrían recibido la llamada de Luis Lacalle Pou para decirle que no acompañen nada de lo que la Intendencia de Montevideo proponga. Esto, reitero, tiene también una defensa en Martín Lema, porque Martín Lema, además de haber sido candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, es el actual jefe de la departamental de Montevideo, el cargo que ocupó por un tiempo Laura Raffo, bueno, lo ocupa Martín Lema, senador del Partido Nacional. Y de alguna forma dice, no es tan así, el problema es de ellos, lo tienen que resolver ellos. Del otro lado dice, bueno, pues necesitamos votos de la oposición porque no nos alcanzan con los votos propios. Vamos a escuchar lo que decía Vergara sobre este tema. Bueno, eso es así y es lo que trasuntan los medios de comunicación y es lo que trasuntan las declaraciones públicas de, bueno, de ediles o dirigentes, sobre todo del Partido Nacional, ¿verdad? Nosotros creemos que ya vendrán tiempos de campaña electoral. No se puede estar en campaña 5 años. ¿Tenemos diferencias en un montón de cosas? Sí, que se expresen, sí, pero también hay que poner en el centro las necesidades de la gente. Y ahora estamos en la etapa en donde entre todos, un logro para la gente, que es acelerar en temas de calle, vereda, saneamiento, limpieza, que sea un logro de todos, que tenga la propuesta y el apoyo y el control de todos los partidos políticos. Esa es nuestra propuesta. Aspiramos a que la oposición también lo entienda en estos términos. Yo estoy seguro que la sociedad lo ve en estos términos y ya vendrán tiempos para la disputa electoral. No, lo que ha trascendido es que hay altos dirigentes del Partido Nacional que han trasladado esa tónica de que no hay que votar nada, a todo hay que decir que no. En Montevideo, es lo que trascendió en los medios, ¿verdad? En Montevideo, porque si uno recorre el interior, uno ve que, por ejemplo, para las votaciones de los presupuestos, tanto en intendencias blancas, coloradas o frente amplistas, ha habido votación de la oposición, a veces por unanimidad, a veces por amplias mayorías de los presupuestos departamentales. O sea, todos tenemos una actitud abierta en los demás departamentos, pensando que ahora hay que trabajar. Ya hubo una elección, ya se dirimieron las autoridades, hay un plan de trabajo, ahora hay que trabajar y ya vendrá dentro de 3 años, empezará el periodo electoral y bueno, ahí las cosas podrán plantearse en términos político-electorales, pero ahora hay que trabajar. Yo aspiro a que la oposición también lo vea en estos términos. La última consulta, la Junta Departamental votó una convocatoria por el proyecto de movilidad. ¿Qué avances hay en este sentido? Bueno, se tomaron decisiones, como ustedes saben, decisiones de todo el proyecto. El proyecto consiste como eje en aproximadamente 50 kilómetros de carril preferencial para el transporte colectivo, desde el Pinar a la Plaza Independencia y desde Zona América a la Plaza Independencia. La discusión del último tiempo se centró en los últimos 2 kilómetros, que era un tramo de túnel sí, túnel no, en los últimos 2 kilómetros. Bueno, eso ya se dirimió. Ahora estamos en etapa de avanzar con el proyecto conceptual y el proyecto ejecutivo para hacer lo antes posible, en el correr de este año, licitaciones simultáneas, porque se va a empezar a trabajar en varios lugares a la vez, y empezar, como prometió el presidente de la República en el Palacio Legislativo el 2 de marzo, empezar obras lo antes posible en 2027. La cosa avanza, trabajamos en esa agencia aprobada por el presupuesto, que es la coordinación del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y las Intendencias Metropolitanas. Estamos ahora en esta etapa de avanzar hacia los proyectos que permitan las licitaciones y el comienzo de obra. Bueno, eso es una... No, le iba a hablar algo de Donald Trump, porque me tocó verlo por televisión, no porque tuviera gana, ¿no?, sino porque lo vi en un evento y quería comentar alguna cosita. Primero, está con una situación bastante compleja con el tema Irán, que le ha repercutido a nivel de la interna de su propio sector, y ha salido a insultar a diestra, a siniestra, entre ellos a gente de MAGA, de su sector político, que le está reclamando acciones respecto a lo que es la cobertura americana y no tanto la internacional. Pero ustedes no sé si saben, porque en realidad aquellos que no siguen, por ejemplo, la UFC, que es una cadena de peleas en donde hay lucha libre, artes marciales mixtas y boxeo mezclado, para dar un ejemplo un poco llano de lo que es, hace un tiempo esas transmisiones deportivas se hacían por ESPN hasta enero de este año, y ahora empezaron a hacerse solo por Paramount más, que es un canal o una plataforma, una empresa que es muy cercana a los dueños son muy cercanos al propio Donald Trump. Donald Trump siempre ha tenido una debilidad además por este tipo de deportes, o con este tipo de deporte, y además quien es el dueño, por hacerlo de una manera, de la UFC, es muy amigo de Donald Trump, ha sido vocero de Donald Trump, han tenido, quien además es el que realiza las entrevistas a los luchadores después que termina la pelea, ha sido uno de las voces de Trump en la cadena Fox, por ejemplo. Por lo tanto, no es nuevo la presencia de Trump. Trump estuvo nuevamente en la pelea de este sábado. Parecía un César, en donde los peleadores, cada vez que terminaba la pelea, iban y le dedicaban a él. Él se levantaba y hacía señales con la cabeza, agradeciéndole, que le decían cosas. Me llamó la atención mucho también, mucho latino haciendo eso. Mucho brasilero, sobre todo, que tienen muchos peleadores, yendo y hablar con Donald Trump y a saludarlo y saltar las cuerdas para ir a saludar al presidente. Pero más allá de eso, lo que se estableció allí también es que la cadena Paramount termina comprando los derechos, porque creo que también hay un impulso de Donald Trump. Que se ha visto también, aquellos que han podido seguir lo que es la compra de HBO, o en este caso de Warner, que tiene entre ellos a HBO, de esta disyuntiva de si finalmente se le iba a quedar Netflix o se le iba a quedar Paramount, y que han dicho que Donald Trump logró finalmente convencer a Paramount de que se quedara con Warner, porque Warner es dueña de CNN y no le gustaba algunos discursos que hacían en CNN contra él. Y finalmente la va a tener Paramount, y Paramount va a ir cambiando todo ese tipo de programación. Que, por ejemplo, aquellos que también siguen una serie que se llama The Pitt, que es una serie que tiene, para aquellos que son un poquito más viejos como yo, recordarán Sala de Urgencia. Bueno, muy parecida a esas características de emergencia. Y si ustedes ven en la serie, se ve, por ejemplo, hace dos capítulos atrás, el ingreso de estas policías secretas que tiene Donald Trump para detener inmigrantes. Bueno, llevan a una persona a atenderla allí y terminan tratándola tan mal que un enfermero actúa y se llevan preso al enfermero. Obviamente, cuando Warner esté en manos de Paramount, todas estas cosas no van a poder aparecer, porque lo que va a aparecer es el discurso de Donald Trump, que es totalmente contrario a este tipo de situaciones. Se los adelanto para aquellos que somos seguidores de esta serie, que estas cosas no van a aparecer, que aparecen a diario sobre la pérdida de presupuesto, que mucha gente se va a atender a ese lugar y dice, no, lo que pasa es que yo tenía presupuesto, pero ahora me lo sacaron y ya no tengo tal o cual remedio, y por eso mi hijo se empezó a sentir mal. Todas esas cosas obviamente, no sé cómo, yo creo que la serie misma va a tener que desaparecer en la medida que Paramount se haga cargo de esa serie, teniendo en cuenta que, reitero, que Paramount linealmente está afiliada al propio Donald Trump. Un Trump que volvió a salir también a cuestionar al Papa, en este caso porque dice que el Papa lo eligieron por él, no por el Espíritu Santo, sino que fue por Donald Trump, que dice que para quedar bien la iglesia con él, eligió un Papa estadounidense, y que el Papa se está portando mal porque está avalando de la paz y no quiere que haya guerra contra Irán. Entonces también esta semana ha salido, en estos días, este fin de semana ha salido a pegarle el Papa. Pero quería contarles sobre todo lo que yo había visto en directo. Esto de, me hizo acordar a lo que era el César con los gladiadores en la Roma antigua. Bueno, muy parecido. Estos peleadores cada vez que terminaban la pelea iban y le agradecían al César, que era Donald Trump, y Donald Trump se levantaba y hacía con sus manitos así, las juntaba, si me ven por acá, por el stream, lo estoy haciendo, y hacía con la cabeza así, y les decía algo en inglés, los otros le contestaban, y algunos más hasta saltaban la cuerda y se iban a conversar con él, como decíamos, este brasilero. Quería comentarles eso porque lo vi en directo, entonces, para que veamos un poco en qué mundo estamos, ¿no? En qué mundo estamos. José Olivera es el titular de la Comunidad de Sindicato de la Educación. Se firmó un protocolo el viernes que entra en vigencia hoy lunes para hechos de violencia en centros de estudio. Obviamente que tanto ANEP como en este caso la CESEU, la Comunidad de Sindicato de la Educación, por un lado estaba, no digo contenta, sino conforme con que se firmara este protocolo tuviera modificaciones para dar mejor respuesta, pero todos marcaban también su tristeza de que tenga que haber un protocolo de violencia en centros de estudio que deberían ser un lugar de diálogo y no de violencia. Esto lo dijeron tanto los integrantes de las agremiaciones como también la ANEP. Pero por otro lado también hay que destacar que nosotros ya habíamos conversado con la presidenta de ADES Montevideo el día que se movilizaron también por paros, por situaciones de violencia y habían ocupado uno de los centros de estudio donde se había registrado hechos de violencia y también se hacía una movilización por el tema del Liceo de La Teja. Y bueno, nos marcaban allí una serie de propuestas, ¿no? Por eso nos decíamos y habíamos escuchado que Olivera había dicho en el discurso que esta era una primera base. Bueno, nosotros le preguntábamos a Olivera qué más todavía hay que avanzar, porque nos parece que todavía, o nos parecía, por lo menos con lo que era el contacto primario que teníamos con este protocolo, muchas de las cosas que nos habían marcado de los sindicatos todavía no estaban allí, no están plasmados en esta propuesta. Bueno, es claro, decía Olivera, que vamos a seguir generando reuniones, vamos a generar ideas y análisis respecto a esto y vamos a intentar mejorar aún más esta instancia que, reitero, comienza a aplicarse a partir de hoy lunes. Escuchamos lo que nos decía José Oliver. Tanto por su forma como por su contenido. En lo que tiene que ver con la forma es algo que emana de un ámbito de negociación colectiva, la Comisión de Salud Laboral bipartita entre el CODICEN y la CESEU. Esto es un elemento importante porque allí implicó trabajar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la búsqueda de acuerdos. Y en cuanto a su contenido, tiene dos grandes componentes. Uno es trabajar mucho en el tema de la prevención y en otro asumir la administración con acciones concretas su responsabilidad de garantizarle a las trabajadoras y los trabajadores del organismo condiciones de seguridad en su trabajo. Por lo tanto, creemos que es un instrumento importante. Obviamente, con esto no alcanza. Lo vuelvo a reiterar cuando lo dije en la presentación. Es un día como de sensaciones encontradas, ¿no? Porque en realidad si algo debiera caracterizar a los centros educativos es un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio, de respeto y no tuviéramos que estar hablando de estos hechos lamentables de violencia. Pero esto está instalado en la sociedad. Aquí hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y particularmente del mundo adulto que debe contribuir todos los días a mejorar los aspectos de convivencia en la sociedad en general, pero particularmente en los centros educativos. ¿En lo práctico cómo es? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, dispara una serie de mecanismos, tiene una serie de mecanismos que tienen que ver con preservar ante situaciones de violencia, por un lado la identidad de estudiantes, de familias, si se trataran de adultos mayores o incluso de fuera de la institución, del propio docente, una serie de intervenciones de equipos multidisciplinarios, de trabajos en el centro educativo, de asistencia tanto médica de ser necesario como jurídica a las víctimas, algo que tiene que ver justamente con esa responsabilidad de la administración en tanto empleador. Por lo tanto, hay una combinación, una multiplicidad de factores que trata, vuelvo a reiterar, de dar respuesta cuando los hechos ocurrieron. El objetivo central, tanto de la administración como de las trabajadoras y trabajadores, es que los hechos no ocurran. Por lo tanto, en los próximos días, en las próximas semanas, se van a seguir estableciendo nuevos mecanismos o otros procedimientos o otros instrumentos, mejor dicho, que ayude a mejorar la convivencia en los centros sociales. ¿Hay cosas que ustedes quieren sumar en ese caso? Porque se hablaba justamente de que se va a seguir trabajando. ¿Desde el sindicato quieren sumar algún otro tipo de alternativa? Sí, hemos hecho algunas iniciativas, hemos planteado algunas iniciativas de la administración que se están analizando. Hemos planteado la necesidad de generar espacios interinstitucionales de diálogo con otros actores que manejan políticas públicas que tienen que ver con la convivencia ciudadana, que no pasan exclusivamente por el Ministerio del Interior. Hemos planteado la necesidad de profundizar el trabajo, los equipos multidisciplinarios, en el trabajo con la familia, con los barrios, y hay una articulación muy fuerte, sin lugar a duda, con el Mides. Hemos planteado también la necesidad de desarrollar campañas de bien público, estimulando a la convivencia, digamos, en términos de diálogo, de respeto, de tolerancia en los centros educativos. Todo mecanismo que apunta a un mismo objetivo, pero vuelvo a reiterar, aquí hay un compromiso que tiene que ser asumido y una responsabilidad por parte de la sociedad. Apostó mucho al tema de la sociedad en su conjunto dentro de lo que es esta situación. Recién escuchábamos algunos comentarios del intendente de Montevideo haciendo críticas hacia la oposición. También hay críticas de la oposición hacia el gobierno nacional por temas departamentales. Y en este caso vamos a escuchar al diputado de Rocha, del Partido Blanco, Fabricio Núñez, sobre el tema de la falta de bomberos en algunas localidades, como la zona de Cebollatí. Va a haber un convenio para la cobertura de dos localidades por parte de la Intendencia de Rocha y la Intendencia de 33, a partir de que aquello que en algún momento se planteó como la intención de desarrollar bomberos voluntarios, finalmente nosotros decíamos, en el Uruguay no hay cultura de bomberos voluntarios, no somos la Argentina, donde sí hay una cultura histórica sobre el tema de los bomberos voluntarios. Pero además, las veces que pudimos dialogar con los bomberos voluntarios, que sí los hay en nuestro país, tal vez no en la cantidad que se espera, pero las hay, cuando de alguna forma hacían reclamos en el Parlamento, era por el tema de la necesidad de infraestructura, reglas claras para poder, por ejemplo, si hay un incendio, poder faltar a su trabajo e ir a combatir ese incendio, porque son voluntarios. Y esas cosas nunca se terminaron de plasmar. Y eso ha generado que hay zonas en donde, lamentablemente, la respuesta hacia los incendios, sobre todo en el interior del país, llega demorada y mal. Entonces, para, por ejemplo, allí en la zona de Cebollatí, el diputado Fabricio Núñez marca, y Charqueada, que son las dos localidades que están allí, marca la contratación de 6 bomberos, que los va a pagar la Intendencia de Rocha y la Intendencia de 33. Obviamente que establecen que no deberían ser estas las intendencias las que deberían estar pagando estos servicios, sino que debería ser el gobierno nacional quien tendría que estar dando esta cobertura. Pero vamos a escuchar lo que decía Fabricio Núñez, diputado blanco por Rocha. En la ciudad de Cebollatí, allí contra el río Cebollatí, también el municipio de Charqueada, un ómnibus se vio incendiado, que además pudo generar algunos inconvenientes e incendios posteriores en un plan MEVIR que allí está instalado en la ciudad de Cebollatí. El tema de incendios y la solicitud de instalación de un cuartelillo de bomberos para esta localidad, como también para la de Charqueada, ya lleva varios meses y me consta, no es solamente una iniciativa, ni un planteo, ni un desvelo, solamente de los legisladores del Partido Nacional, sabemos que también han hecho planteos diferentes legisladores al respecto de este tema. Ahora, había que ponerle el cascabel al gato, como se dice popularmente. Y posteriormente a ese hecho que se dio, pensamos una linda iniciativa de convenio. Esto seguramente va a ser un antes y un después, porque va a ser la práctica común, quizás de aquí en adelante, que tomen muchos, que será generar un convenio entre las dos intendencias, la de 33 y la del departamento de Rocha, la intendencia de Rocha, con la gran voluntad de ambos intendentes, en el cual se genera un convenio junto con la Dirección Nacional de Bomberos para que las intendencias absorban el salario, el sueldo de 6 bomberos. Algo que parece increíble, pero así lo será. Las intendencias cada vez más están asumiendo estos roles, estas responsabilidades, estas competencias que en realidad no le confieren, pero que primero están en el pienso de la búsqueda de las soluciones definitivas y urgentes, y no en el espero y en la espera que nosotros quizás en alguna rendición de cuentas podamos darle la asignación presupuestal que corresponda para poder crear un cuartelillo de bomberos para dos ciudades que son hermanas, como lo es hoy, la de Cebollatí y la de Charqueada. Decir que como antecedente existe algo similar, no igual, pero existen convenios entre los gobiernos departamentales, está el caso de Maldonado y también de la Intendencia de Rocha, junto con el Ministerio del Interior, en el cual tanto para cámaras de biovigilancia y demás, las intendencias pagan salarios de policías. Por tanto, nosotros entendíamos que era un tema que no daba para más y que los intendentes lograron poner a disposición nada más y nada menos que el recurso más importante, que es el pago del sueldo de bomberos para que esto sea posible. A esto se suma que también la Intendencia de Durazno está anunciando que va a hacer también contrataciones de policías también para el tema seguridad pública. Así lo informaba el intendente del Partido Nacional por ese departamento también. A esto se suma algunas situaciones de complejidad que se vienen dando con residenciales. Lamentablemente, en el tema de los residenciales, sobre todo en el interior del país, después de la muerte lamentable de muchas personas en un incendio en un residencial, y también otras acusaciones y situaciones que se vieron por parte de este tipo de emprendimientos, se conoció que en Casupá hubo denuncias respecto al funcionamiento de un residencial donde tenían a las personas que estaban allí en semi-esclavitud, las utilizaban para la servidumbre y además se le quedaban con la plata que cobraban de las jubilaciones o pensiones que tenían. Por parte de la dueña de este residencial. Y también en el departamento de Colonia, uno de esos lugares en donde también se alojan personas vulnerables, llamados hogares por parte con contratos del Mides, del largo periodo, bueno, de larga estancia, también allí hubo denuncias y la legisladora del Partido Colorado, Nivia Reich, por el departamento de Colonia, habló de lo acontecido en Colonia con este centro de larga estadía que contrataba con el Mides y también de residencial de Casupá. Vamos a escuchar lo que decía. La prensa que a fines del mes de febrero en la localidad de Casupá una mujer había huido desesperada de un residencial donde estaba alojada. En esa oportunidad aprovechó que la responsable del lugar se había olvidado de trancar la puerta de su habitación y salió a la calle a pedir ayuda. La víctima había ingresado al hogar en diciembre en una situación de vulnerabilidad. Inicialmente había recibido un trato adecuado, pero a los pocos días comenzó lo que es una dinámica de explotación. Fue obligada a gestionar préstamos a su nombre y entregar el dinero a la dueña del residencial. Además, la responsable del residencial pasó a controlar la tarjeta de débito de su pensión, como así también sus documentos personales. Con el tiempo, esa situación derivó en un maltrato físico, psicológico y laboral. La dueña del hogar fue la que ocasionó y la que obligó a la damnificada a realizar tareas domésticas, tanto en el residencial como en la casa de la propietaria. Por supuesto que bajo amenazas de que si no lo hacía tenía que volver a la calle. También fue retenida en determinadas circunstancias y trasladada para trabajar en otros lugares. Uno de los episodios más graves, como consigna la prensa, ocurrió cuando la imputada la empujó, provocándole la dislocación de un hombro. A pesar del dolor, no recibió atención médica durante semanas y fue obligada a seguir trabajando en esas condiciones. Tras escapar, esta persona debió ser operada. La investigación se amplió a otros residentes. En el lugar había cerca de 29 personas, algunas realmente en condiciones muy preocupantes, con signos de golpes y problemas de higiene. Intervino la fiscalía. Al principio hubo una resistencia a declarar, pero luego de varias veces que lo interrogaron, Muchos internos relataron situaciones de maltrato, de aislamiento y de falta de contacto con sus familias. También se documentaron otros casos graves, como un hombre con una herida profunda en la cabeza que no recibió atención médica adecuada, residentes cuyos bienes, cuyas propiedades quedaban bajo el control de la responsable de ese hogar, suministro de medicación para mantener a las personas sedadas, episodios de violencia física reiteradas, que incluso se consignó que muchas víctimas dependían completamente de la imputada y no tenían a dónde ir. Aparte de lo que decía Aníbal Rech, también hablaba del tema de Colonia, ustedes ya lo deben de haber escuchado igual, no, ahora no me dio el tiempo para poder plantearlo, pero también había un tema en el departamento de Colonia, y lo que ella marcaba es que, algo que es real, muchos de los residenciales en nuestro país funcionan, pero todavía no tienen permisos para hacerlo, porque se ha priorizado el tema de la atención a los permisos que muchas veces demoran en el tiempo. Lo que ella manifestaba es que muchos de estos residenciales que no tienen permiso deben de trabajar bien, pero hay muchos que trabajan muy mal y generan estas situaciones como las que estaba relatando, de semiesclavitud, de castigo, de quedarse con la plata de la gente que está internada allí, y que los controles por aquellas autoridades que deben de hacerlo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, deben ser más férreos, sobre todo si no se tiene con los permisos para poder trabajar por parte de esos residenciales, si ya están trabajando, que los controles aumenten. Nos vamos, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.